Bueno, ahí también estamos esperando para que lleguen los cinco que estuvimos hoy. No se puede arrancar sin agradecer. No se puede sentir solo uno con ustedes. Estos somos, compañeros, somos esta potencia, estos somos. La unidad es lo único que nos va a salvar. Gracias porque estamos arrancando recién esta etapa que también es lucha, no es burocrático, también es lucha. Por eso todos los que están acá lo entendieron y muchos de los que lo entendieron no pudieron estar, así que sabemos que somos muchos más de los que estamos acá. Entonces es un orgullo esta lucha por el monte que todos están haciendo en sus territorios. Estuvimos tardando en arrancar la audiencia porque nos explican que tenemos garantías las personas imputadas, que es tener que estar presente y escuchar todo lo que se dice para que un intermediario no nos pueda cambiar la bocha, digamos. Por eso la necesidad de que India se pudiera conectar, no se pudo conectar nunca porque hay que bajar una aplicación al celular, la compañera estaba sola en Buenos Aires con esto. Entonces no se pudo conectar y corríamos riesgo que se levantara la audiencia porque teníamos que estar los seis, como que cortábamos clavos de que sea hoy, ¿no? Por todo esto, por todo el esfuerzo colectivo que se hace, que sea hoy. Entonces, el juez que está a cargo, el doctor Rojo, permitió seguir, habilitó la audiencia, cosa que habilitó a que se nos identificara esto que se hace, que estamos, quiénes somos los que estamos adentro con nuestros abogados. Cada abogado pudo decir lo que quería decir. Hay una primera instancia con el juez ausente, donde con la fiscal nos plantean cosas, nos plantearon el juicio abreviado. Los cinco dijimos que no, que vamos a juicio. El abogado de Musso se le cambió la cara cuando dijimos que no, compañeros, cuando dijimos que no, que esta lucha es hasta el final porque somos inocentes.